Karina buena. Asimilacionismo en la lucha obrera tras Mariviboyo. Beta Shinigara y somos de OCEN LGTB. Nuestra intención de hoy es hablar un poco sobre la asimilación de la lucha LGTB a través de pues, casos cercanos y aprovechar para relacionarlo con alguna canción que nos recuerda de alguna manera a estas situaciones políticas o pues, que nos gusta y hemos aprovechado para ponerla aquí, básicamente. Sí, es verdad que lo de las canciones igual es un poco de excusa, ¿no? También nos gusta, pues bueno, básicamente hemos decidido esas porque nos gustan y porque sí que les hemos visto algún tipo de relación con cosas que nos están pasando alrededor. Y bueno, realmente nuestra intención hoy es explicar un poco qué es el asimilacionismo, porque justo nos toca de manera cercana en nuestra lucha y justo en Bilbo en varias cosas que nos están pasando ya desde hace tiempo, pero bueno, que igual han cogido más fuerza últimamente, ¿no? Pero antes de poner esos ejemplos, y seguramente los vayamos a entender mejor con los ejemplos que hemos querido traer, sí que nos gustaría decir, pues bueno, definir un poquito qué es el asimilacionismo, por lo menos como lo entendemos nosotros. Sí. Entendemos el asimilacionismo pues como un fenómeno dentro del sistema capitalista, no es ajeno a él y de hecho pues busca como desactivar todas las respuestas que se puedan organizar frente al propio sistema capitalista, ¿no? Al fin y al cabo, pues lo que busca es como coger todas las luchas por la liberación, entre ellas la nuestra, pero mantener todavía su estructura capitalista, es decir, no intentar destruirla de ninguna manera. De esta manera, pues parece que instituciones, el propio Estado burgués, los partidos políticos, todo este engranaje neoliberal, pues parece que se abren o se hacen de alguna manera más libres, más abiertos, uh-huh. más ongi etorris, ¿no? A todo, pero sigue... En el fondo, si nos volvemos a la base, pues se siguen permitiendo las mismas violencias capitalistas, las necesidades vitales y materiales siguen exactamente igual, no se cumple nada, eso es. Sí. Y además hace que, bueno, pues pues estas luchas organizadas se desarticulen, ¿no? Parece que de repente nuestros intereses son los intereses del Estado capitalista o del ente capitalista, como queramos entenderlo. Y esto que parece como una cosa muy abstracta y como leer un libro, que también está bien leer libros, pero a veces no tenemos tiempo para esas cosas, pues bueno, queríamos traerlo a ejemplos... De Bilbo. Ejemplos un poquito más prácticos en los que pues podamos entender qué es esto, por qué nos interesa, por qué nos afecta, no solo a nosotros, sino a todas las luchas, eso es, y a todas las personas que estén organizadas, también a las no organizadas, pero sobre todo os hablamos a vosotras. Y bueno, yo creo que una manera de empezar, que bueno, nuestro primer tema va a ser obviamente el Pride, que es como el ejemplo más claro aquí que tenemos, pues nos gustaría traer una canción. Para empezar a despertarnos un poco. Sí, es un poco machacona, a mí me encanta, espero que a alguien más le guste. El título creo que lo dice todo y es Los ricos también lloran. La segunda parte es Pero nos da igual. Bueno, no dice nos da igual, nos dice otra cosa que ahora escucharemos. Y eso, ¿no? Es una manera de traer el tema que queremos traer. Así que aquí entraría cuando queramos la canción. Puede ser entera, puede ser un trozo. Joder, tiene mucho que hacer con levantarte en pie. Espero que hayáis disfrutado de este temazo, que la verdad es que la letra es increíble. Yo cada vez que la escucho me pone de muy buen humor. Bueno. Qué mejor que despertarse por la mañana que pensar en que se jodan. Exacto. Entonces vamos a empezar un poco con el primer punto que traíamos, ¿no? Quizá el proceso de asimilación más claro que tenemos aquí en Bilbo, que es el Pride, ¿no? El Pride es un festival organizado por el Ayuntamiento de Bilbo con la financiación del Departamento de Turismo del Ayuntamiento y de la Diputación de Vizcaya. Es importante remarcar que justo el organismo que financia estos eventos ni siquiera es el de igualdad o algo relacionado con social, que también nos daría un poco igual, pero es justo el de turismo, ¿no? Para que veamos realmente cuáles son las intenciones del Ayuntamiento, ¿no? Sí, yo creo que ya lo resume bastante bien, ¿no? Pero bueno, como ya llevo unos años en estas cosas y ya soy un poco abuela cebolleta para esto, pues me vais a perdonar, pero bueno, voy a explicar un poquito pues cómo nace esto, porque es una manera de entender, bueno, pues luego las estrategias políticas que hay detrás del Pride, que vamos a hablar de dos tipos de estrategias: la estrategia política como tal o de rédito político, y luego por otra parte de rédito económico, porque estas cosas siempre se hacen por una misma razón. Pero bueno, por empezar en alguna parte, pues bueno, que sepamos que es una intención del Ayuntamiento de imponer un festival del Pride. Lo lleva intentando desde antes del 2015, pero en el 2015 es cuando se realiza la primera fiesta Pride en Bilbo. Y esta intención del Ayuntamiento siempre ha generado pues una tensión muy clara entre lo que sería el movimiento popular o el movimiento organizado de Bilbao, incluso de Vizcaya, con el Ayuntamiento. Esta tensión surge porque, bueno, por una parte lleva el movimiento popular organizando 50 años, más de 50 años, mejor dicho, tanto una mani como bueno, pues ciertas actividades alrededor uh-huh. del orgullo, siempre de carácter popular y reivindicativo. Y por otra parte, pues bueno, tenemos a este Ayuntamiento que, aparte de ir aceptando pues diferentes leyes y diferentes cosas que justo van contra nuestro colectivo, pero bueno, en general, también trabajadoras sexuales, bueno, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, mientras iban aceptando esas cosas, estaban intentando imponer ya este Pride. En 2015 se celebra el primero, coge un fin de semana entero, ahora ya coge un par de fines de semana, si no me equivoco. Y es verdad que, bueno, parece que hasta el 2025, bueno, pues parecía que por lo menos había mantenido ese carácter más festivo, estaban siempre intentando llevarlo a un discurso reivindicativo de alguna manera, que obviamente no lo es, ni lo es de base ni lo es de fondo, pero ya el año pasado da un paso más, porque parecía que había respetado la manifestación del orgullo organizada desde el Movimiento Popular, y sin embargo, pues se decide hacer el año pasado 2025, como estaba diciendo, pues un desfile de carrozas al que han decidido llamar manifestación. Bastante chulo esto de decir, somos reivindicativos con, seguramente, pues eso, esos desfiles de carrozas que podemos ver en otras ciudades, tanto en el Estado como de manera internacional, en el que pues se publicitan diferentes, que si la Vodafone, que si incluso aquel en Madrid que salió de Ciudadanos, pues bueno, os podéis imaginar qué tiene esto de reivindicativo, ¿no? Pero bueno, no solo hablar de historia, porque es verdad que la historia parece que siempre se queda atrás, es muy importante traerla aquí, porque efectivamente lo que se está haciendo es imponer algo que no ha habido antes, y está bien recordar lo que sí que se lleva haciendo todo este tiempo, pero también queremos, ¿no? Pues denunciar estas estrategias de manera concreta, que la primera sería esta estrategia política, y luego Shini hablará de igual la estrategia económica, si te parece bien. Claro. Vale, entonces, bueno, pues la estrategia política, por traerla un poco, ¿no? Sería, pues, entendiendo una vez más la historia, cuando el Movimiento Popular le da la espalda a esta propuesta del ayuntamiento de vender su propia lucha, sí, y su propia organización, pues ¿qué hace? Darle todo el poder a la única asociación que sí que está a favor, que en este caso es Ortzadar. Tampoco es muy original el nombre. Y Ortzadar es una asociación LGTB que está ligada al PNV, directamente, o sea, algunos de los concejales del PNV han estado dentro de Ortzadar, o sea, tampoco es que sea muy difícil relacionarla. Y a día de hoy, pues es un poco el razonamiento o justificación política de que algo es LGTB, porque está ahí Ortzadar. Ningún otro movimiento político, ni popular, ni LGTB, ni fuera de, quiero decir, ni siquiera tampoco ni feminista ni transfeminista, participan dentro del Pride. Esto en parte es entrar un poco en su retórica, ¿no? No queremos decir que si ahora mismo el ayuntamiento tuviera otro color y organizaran el Pride, sí que estaría más justificado porque no es del PNV. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Pues vemos que la única manera de reivindicar y la única manera de luchar será siempre desde el poder popular organizado y de clase. Lo que hagan las instituciones neoliberales, pues nunca nos va a salvar porque nunca vamos a tener los mismos intereses. Pero sí, obviamente, esta estrategia política le da un beneficio a estas instituciones neoliberales. Lo que hace es, pues bueno, parece que está haciendo mucho por nuestra lucha, nuestro sufrimiento, nuestro todo lo que nos pasa, con un lavado de cara que es muy amigable al público, y menos si no estás muy enterado, que es lo más normal, porque enterarse de todas esas movidas políticas que ocurren a nuestro alrededor, pues es bastante difícil. Complicado. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Pues que durante un par de fines de semana la ciudad se viste de algo súper liberal, divertido, contra esa, que pasa mucho también en el movimiento feminista, ¿no? Contra esas vinagres, ¿no? O esa gente que parece que, pues por querer coger esos espacios públicos para la reivindicación y la organización de clase, pues no es algo tan divertido, no es algo tan fácil de acceder a ello. Pero básicamente porque nos roban esos espacios también, ¿no? Sí, y eso, ¿no? Que utilizan el hacer el Pride para quedarse como capital súper gay friendly y tal, cuando lo único que quieren es conseguir turismo y dinero, y eso es el lavado de cara, ¿no? Y pues eso, la parte económica que decía B antes, es eso, ¿no? La otra parte que podemos denunciar, que es la estrategia económica, que tiene una perspectiva pues obvia y claramente burguesa. El mismo Pride que defiende la libertad y la diversidad, pues está patrocinada por varias empresas, entre ellas CaixaBank. Sorpresa. La misma que ha efectuado pues decenas de desahucios en esta ciudad, incluyendo pues obviamente a gente LGTB precarizada, entre muchas otras personas. Sí, porque para eso sí que no miran el carnet de si eres LGTB o no, para desahuciarte ahí no hay problema. Exacto. Y no solo eso, también está patrocinada por nuestros otros amigos, la Ertzaintza, sistema de represión del capital, que persigue a personas disidentes y organizadas particularmente, y que obviamente pues protege los intereses burgueses, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo conoce pues, alguna historia de terror con la Ertzaintza, como con cualquier brazo armado del Estado, de cualquiera de los estados burgueses. Y eso, que luego cuando pues sí hay de hay verdad agresiones o algún tipo de problema, ya sabemos a quién no debemos llamar. Entonces, bueno. Sí, eso. Y como último patrocinador increíble, estrella, está la CAF, empresa beneficiaria de contratos con Israel. Y eso, por mucho que en los últimos años el Pride haya intentado vender una cara más reivindicativa, pues qué tipo de lucha se puede dar en un espacio patrocinado pues por la policía y por este tipo de empresas, ¿no? Sí, básicamente, bueno, pues pedimos que tanto como hacia adentro, intracomunitariamente, no nos vendamos a este tipo de discursos de que todo es político en cuanto a que todo es revolucionario de alguna manera por ser transmaribiboyo, porque, bueno, pues obviamente no tenemos los mismos objetivos esta gente y nosotros. Llenar sus arcas y sus bolsillos nunca va a ser nuestro objetivo. Y además que no olvidemos que al final esto no es inocente, no es simplemente tampoco por este interés de seguir sumando dinero y seguir sumando a esta ciudad tan grande, abierta y que acoge tantos grandes espectáculos que tanto nos gustan a la gente que vivimos aquí porque nos hacen el día mucho, mucho más sencillo, sino que realmente es una estrategia de bueno pues atomizar la lucha, de desmovilizar, de asimilar nuestro nombre y que pues eso, todo lo que podamos organizar y defender, pues sea simplemente para defender sus propios intereses capitalistas. Entonces, desde la disidencia, vamos a decir, pues lo que llamamos es a la organización y a responder a esta ofensiva, porque pues eso, no es algo inocente y banal, sino que nos ataca de manera directa a nosotros y a todos quienes luchemos por la liberación de todas las personas. En este caso, igual nos toca de manera más esta, pero este tipo de fenómenos, como estamos hablando del asimilacionismo, no se da de manera exclusiva en nuestro ámbito. De hecho, relación directa con el feminismo y el transfeminismo, que ocurre un poco lo mismo. Y ahora queríamos traer otra canción. Sí, esta es una de mis favoritas. Sí, así que te dejo a ti. Es de un grupo que se llama Las Petunias, que me gusta mucho. Y también nos va a servir para despertarnos un poco, yo creo. La letra igual tenéis que mirarla porque hablan un poquito rápido. Como tú. Como yo. Y se llama Marcelo Criminal. Arriba, el metro para abajo, locas en el centro, nosotros sin un piso. Bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de la canción. Pasamos un poco al siguiente punto, ya que las cosas malas parece que nunca vienen solas. Si hablamos del asimilacionismo, tenemos que mencionar a Israel y Eurovisión. Sabemos que el ente sionista se ha fortalecido durante décadas en base a su propaganda y ha destinado gran parte de su economía a sostener su relato a través de la misma, ¿no? Y Eurovisión no ha sido más que un escaparate para este objetivo. Supongo que ya conocéis el famoso concepto del pinkwashing, ¿no? Que se acuñó para denominar a la herramienta política del ente sionista de ofrecer una cara abierta a los estados y continentes imperialistas occidentales para que el genocidio esté mejor considerado, enfrentándolo con la barbarie palestina e islámica. Es común al querer justificar pues, el genocidio que están perpetrando también. El querer hacer ver pues, al resto que tú eres el civilizado, ¿no? Y dejar al resto como si fueran bárbaros. Sí, yo creo que bueno, pinkwashing y asimilacionismo casi podríamos estar hablando del mismo fenómeno. En este caso el pinkwashing, seguramente alguien que sea más leído que yo dirá que hay muchas diferencias entre el pinkwashing y el asimilacionismo, lo siento mucho. Pero bueno, el pinkwashing en concreto sí que se acuñó para hablar de la estrategia política del ente de Israel, pero es un fenómeno que se da a día de hoy, se usa para bueno, pues, referirnos a cosas como lo que está estamos hablando del Pride, que hacen Bilbo, o sea que bueno, como que van muy, muy de la mano. Es verdad que es muy difícil vender un genocidio 24 horas y para eso, bueno, pues el Estado de Israel, seguramente la mayor parte de su PIB lo ha dedicado durante muchas décadas a la propaganda. Y ahí, pues obviamente, pues también entramos nosotros porque pues somos una manera de escudar la barbarie sionista poniéndole una bandera arcoíris muy colorida. Y lo que tú decías, ¿no? Pues lo contraponen con un pueblo palestino que se supone que es bárbaro para intentar deslegitimar, obviamente, la resistencia palestina, ¿no? Pues cuántas veces nos han dicho que qué hacemos nosotros defendiendo al pueblo palestino cuando si viviéramos allí... nos matarían nos harían a cosas, piedras. Nos harían cosas terribles. Obviamente la gente palestina y Israel no haría nunca nada. Pues... no es más que pues una herramienta más de intentar pues eso, ¿no? De unir al pueblo palestino con una retórica reaccionaria, tanto pues bueno, LGTB-fóbica, que bien hablo a veces, y patriarcal, pues para poder imponer, ¿no? Las violencias que ejercen sobre el pueblo palestino. Y por una parte decir, ¿no? Que es muy difícil hacer un análisis realista, ¿no? De la situación de la gente transmaribiboyo palestina, básicamente porque tiene un contexto muy claro, ha estado moldeado obviamente por los últimos 70 años de ocupación israelí. Esto quiere decir que, pues bueno, bastante seguramente tengan... la manera poder organizarse, ¿no? O desde poder vivir dentro, tu día a día. Eso es. Implica que tengas pues otras necesidades vitales muchísimo pues más imperiosas, vamos a decir, que el poder organizarse entre lo transmaribiboyo LGTB. Pero incluso que al final el responder a eso yo creo que es como caer en la retórica ya de por sí, de que pues tenemos que responder que efectivamente no son bárbaros, porque estamos justificando que no son bárbaros. Pero es que si no cayéramos en eso tampoco entendemos que en general ningún pueblo merece ser masacrado por el imperialismo occidental, por muy LGTB-fóbico que sea. Es decir, aunque fuera el Estado más integrista en alguna de las religiones, vamos a usar, o en alguna cultura concreta, eso no da, no legitima al Occidente a entrar, exacto, destruir todo lo que hay ahí y hacer lo que quieran. Creo que eso es la base. Y en lo que nos toca a nosotros, pues también. Aparte de que de esta manera se deslegitima pues, la lucha transmaribiboyo local, y además es que es una manera de no pues, quitar todo este contexto de intervencionismo occidental que ha habido en cualquiera de los estados, en este concreto en el estado palestino, pero en general pues en cualquier estado del sur global, sí, en el que pues obviamente ha habido pues eso, intervenciones de todo tipo, normalmente pues muy violentas y justificadas justo pues en este tipo de, pues eso, barbarismos o este tipo de cosas. Y vamos, que Israel no es la única que ha utilizado Eurovisión como con función propagandística. Ha sido, eso lo han hecho bastantes estados europeos, no nos vayamos muy lejos. No olvidemos lo que supuso para la España franquista el participar en Eurovisión. Lo utilizó para blanquear el régimen ante una Europa que había abandonado ya al Estado, ¿no? Y lo utilizó para acercarse al continente tras la temporada de aislamiento que hubo aquí, ¿no? Utilizó para abrirse una apertura con una dictadura amigable, ¿no? Con el turismo y con el exterior. Sí, yo creo que es como un concepto súper claro que olvidamos porque hace no tanto de esto, pero España entra en Eurovisión dentro de un régimen dictatorial en el que a Franco se le mete entre ceja y ceja el que España gane Eurovisión como reclamo y propaganda cuando está, bueno, ha pasado de un intento de autarquía y aislamiento a vamos a abrirnos y generar un turismo en el Estado, vamos a vender esta dictadura blanda y suave y Europa pues la se lo compra, acoge. Y se lo expone a todo el mundo. Cuando, pues todos estos años de dictadura, Europa ha decidido mirar a otro lado y dejar que Franco haga lo que quiera con el pueblo español, ¿no? Con el pueblo del Estado. Pero bueno, eso por traer algo que conocemos de manera muy cercana. Y no es el caso único. O sea, Eurovisión se ha convertido en un paripé que intentan hacernos tragar una Europa armoniosa y fuerte ante los ojos del resto del mundo. Pero vamos, la misma Europa que llamaba PIGS a los estados del sur y sí, que la permite, crisis del 2008, hace no tanto. Que permite, financia y justifica pues, las intervenciones imperialistas, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de los propios estados participantes. Sí, básicamente nosotros hemos llamado al boicot a Eurovisión los últimos años y es verdad que nos ha parecido, pues bueno, obviamente desde hace 3 años, casi 4, lucha contra el pueblo palestino, este genocidio contra el pueblo que se ha como acelerado estos últimos años y por eso igual hemos visto más necesario llamar al boicot. Eso es, hemos podido como ver que había que hacerlo, pero es que aunque Eurovisión decidiera que no lo va a hacer porque grandes de sus patrocinadores son israelíes y no los van a echar y porque es básicamente una de las razones de existir Eurovisión, pero aunque dejara de lado la participación israelí, como lo ha podido hacer con Rusia en un momento, porque si unos, porque no otros, muy interesante todo, tampoco es un concepto. Eurovisión es lo que es. Eurovisión es una estrategia propagandística política de los intereses europeos imperialistas y nunca va a ser algo del pueblo. Nos puede gustar, nos podemos reír, nos podemos tal, pero no podemos olvidar que lo que es. O sea, no, nunca va a ser algo liberador, ya lo siento, no va a ser nunca algo, bueno, puede ser liberador de manera individual, pero no de manera colectiva, nunca. Entonces, que sí, como último apunte yo quería hacer también que hay gente que dice, bueno, pero si Israel se va, sí que podemos ver Eurovisión, tal. Hay gente que no entiende realmente lo ligado que está Israel con Eurovisión y lo mucho que necesita Israel Eurovisión. Cuando, si alguna vez habéis visto en los últimos años Eurovisión, habréis visto que el mayor patrocinador que aparece en todas partes es Moroccan Oil, que es una empresa israelí. O sea, es a quien más le interesa el blanqueamiento y el lavado de cara. Y bueno, pues igual por resumir, porque además yo ya sabéis que me enrollo como las persianas, de hecho no te dejo ni hablar, decir, bueno, pues que para nosotros la lucha por la liberación del pueblo palestino está totalmente enraizada y ligada con la lucha LGTB, porque nuestra lucha o la lucha LGTB debiera ser la que busca la liberación de todos los pueblos que estén bajo el yugo del capitalismo, bajo el yugo del imperialismo, y que nosotros no vamos a ser libres pues hasta que todos seamos libres. Parece una frase muy manida, pero este debe ser nuestro objetivo. Y un poco pues igual para enlazar con estas ideas de tanto como ocurre como con el Pride, como con Eurovisión, esta buena gente que cree que simplemente está participando de cosas bonitas y divertidas y no de todo esto que hay por detrás, queríamos traer una canción que es Epel Queriar en contra, básicamente pues contra todas estas tibiezas. Hay que posicionarse, hay que organizarse y hay que luchar contra ellas. Así que, ¿la escuchamos? Sí. Venga. Bueno, espero que os haya gustado la canción. La verdad es que creo que las decisiones artísticas musicales las hemos cogido bastante bien. Y bueno, pues por seguir hablando con temas pues que nos tocan de cerquita, igual nos toca tan cerca porque no tenemos casa y todas estas cosas, vamos a hablar de los hoteles gay friendly, en concreto el hotel gay friendly, porque si igual no lo conocéis, en Bilbo tenemos uno, tenemos la suerte de tener un hotel gay friendly. Y es que yo creo que en una ciudad tan poco tocada por la especulación inmobiliaria, por los pisos turísticos, por la cantidad de hoteles que abren, pues yo creo que cada semana al menos hay uno, pues qué menos podía necesitar Bilbo que encima un hotel gay friendly. Y en este caso es que, pues bueno, una cadena de hoteles, que la vamos a mencionar, que es Axel, pues encontró un nicho de mercado muy claro, que creía, bueno, o cree, y seguramente sí que le funcione, y es que la población LGTB con dinero, pues va a ser su nicho único, ¿no? Va a sacar de ahí el dinero, pues con un especial enfoque normalmente en estos hoteles más hacia los hombres gays y supongo que bisexuales, blancos, pero básicamente porque han hecho sus propios análisis, ¿no? Y han considerado que estos pues son los que más poder económico acumulan. Por ahí hay alguna noticia, que ya no la tengo a mano, en la que decía que efectivamente los hombres gays estaban por encima de este poder económico que podríamos tener en general como población, pero habría que verlo. Pero eso, esta es la pretensión y la justificación que hace la cadena hotelera Axel, obviamente pues con otras cosillas más, ¿no? Por ejemplo, pues una vez más, pues ser libre y abierta. Pero de todas maneras, No podemos olvidarnos de que la mayoría de la población LGTB no es hombres blancos gays con dinero, sino que somos obreros, ¿no? Uh-huh. La imagen de los hombres gays poderosos como hegemónicos no busca más otra vez que atomizar y alienar a nuestra clase al final. La población transmaribiboyo sufre de los mismos problemas para encontrar un techo en el que vivir y un mismo sistema de explotación laboral que el resto de la clase obrera. Sí, de hecho ya nos gustaría que no, la verdad. Ojalá a mí me, pues las paguitas y estas cosas, ¿no? Que dicen algunos, y me dieran un piso. Pero siento deciros que no, vivimos igual de hasta el cuello que el resto. Bye. Pero eso, que realmente la cadena hotelera no está apelando a la mayoría transmaribibo. Yo realmente es que ni lo intenta. Ni lo intenta, ¿no? No, no. Está, pues eso, haciendo uso del reclamo de la diversidad y libertad. Más o menos, pues como diciéndonos que vamos a poder evadir ciertas violencias y que va a ser un espacio más seguro. Yo entiendo que, bueno, pues que hay gente que igual lo ha pasado mal alguna vez, que ha ido con su pareja y sí, al hotel y les han dicho, ah, pero queréis camas individuales, ¿verdad? Porque sois de del mismo género. Sí, y no te voy a mentir, a mí me ha pasado. También os digo que que sea lo peor que nos pase, ¿no? Efectivamente. Creo que más violento es el Estado, que parece que siempre digo las mismas cosas, pero pero es verdad. Y sí, o sea, no deja de ser una agresión, no deja de ser, claro, bueno, no sé si una agresión o por lo menos un acto violento. Y bueno, pues podemos señalarlo y podemos hablar de ello, pero creo que más violento es la apertura de un hotel gay friendly que vende nuestra identidad, ¿no? Y luego eso, ¿no? Pues que si entráis en la web es bastante increíble, sí, recomiendo tiene hacerlo. Tiene unas frases muy chulas que no hemos traído aquí, pero que son geniales. Realmente te das cuenta muy fácilmente que lo que está buscando, pues usan mucho lujo, exclusivo y este tipo de cosas, porque, bueno, pues eso, no. Lo que busca es una élite clasista internacional. Porque sí que buscan mucho al sí, gente pues, fuera. Eso es. Pues sobre todo a Europa, no vamos a mentirnos. Y tampoco es una cosa que esté totalmente, o sea, no es única de esta cadena hotelera, porque ya existen estos circuitos de hotel, fiesta, ay, Pride, en muchas zonas del estado y también en Europa, que es casualmente donde esta cadena hotelera pues también tiene sus propios hoteles, como por ejemplo Mykonos, Maspalomas, yeah, que no sé si habéis visto la película de Maspalomas. Lo sé perfectamente. Es básicamente un poco, pues ese mundo, es un hombre mayor, se ha jubilado, si no recuerdo mal, ha tenido un problema de corazón y por eso se ha jubilado, y se va a Maspalomas, es un hombre vasco de Donosti, que esto quede claro, muy vasco, que habla en euskera. Que se va a Maspalomas pues como si fuera el paraíso de los hombres gays, sí, ¿no? Donde va a poder ser el mismo. Eso es, por fin va a vivir de manera libre. ¿En qué? Pues en un circuito hotelero de estos en los que, bueno, pues se puede ver perfectamente a otros hombres también con un poder económico interesante, uh-huh, o no con tanto poder económico interesante, pero que creen que van a alcanzar y que van a poder ser parte de esa élite. Quiero decir que no hace falta que tengas muchísimo dinero, pero sí creer estar totalmente alienado para participar de este tipo de circuitos. Uh-huh. Lo traía un poco por eso, ¿no? Porque en la película, pues ese espacio que se ve en el que está con tantos hombres y tal, bueno, pues es un poco lo mismo o sucede, de hecho, seguramente, pues en este tipo de hoteles, ¿no? O residencias o lo que sea. Tenemos que eso, que no es casualidad dónde están estos hoteles, ¿no? No. Esta misma cadena hotelera, pues podemos encontrar Donosti, aunque para que tenga un poco más de glamour, lo llaman Axel San Sebastián. ¿Quién no querría ir al Axel San Sebastián? O eso, tienen otras Maspalomas en Barcelona o en Ibiza, ¿no? Lugares que se han turistificado en base a un mercado gay muy concreto. Y ese, por otra parte, el hotel que se estrenó hace un par de años en Bilbo se encuentra nada más y nada menos que en el barrio de San Francisco, que como probablemente sepáis, es el barrio de Bilbo que más pisos turísticos acoge, donde más desahucios se ejecutan y el que más ha sufrido pues la violencia del precio de la vivienda y el más vigilado por las cámaras y la policía y todo una vez más parte de un plan para expulsar al fin y al cabo a la clase trabajadora del centro de Bilbo. Efectivamente, o sea, cara bonita hacia afuera, uh-huh, un hotel que ya que hemos metido un hotel aquí de lujo, que sea gay friendly, que sea abierto. Que bien le viene al Ayuntamiento de Bilbo tener un hotel gay friendly. Pero eso, que nosotros tenemos muy claro que no podemos abogar por estos intereses interclasistas. Uh-huh. Es decir, nuestros intereses no son los mismos intereses que los de la clase burguesa. Esta apertura de hotel no nos trae ningún tipo de beneficio. Yo siento mucha más violencia con la existencia de ese hotel que lo que el ayuntamiento va a querer hacerme creer de inseguridad en San Francisco. Vale. Y básicamente eso, que no nos dejen engañar, nuestra liberación no viene por ahí, no viene por pagar 100 y pico euros por una noche en un hotel o 200, las que sean, sino de la organización de clase e incluso luchando pues contra esta especulación inmobiliaria que se da tanto en San Fran, que se da en todas partes en Bilbo, ya nuestro barrio también está llegando. Vale. Ya he visto un par de guiris con maletas. Hombre. Así que, bueno, que sepamos que nos puede llegar a todos, que en este caso nos están usando a nosotros, pero que nosotros no debemos ser parte de ello. Y justo ahora que estamos hablando más de la especulación de la vivienda, de la gentrificación, incluso de la turistificación, pues queríamos poneros una canción que a mí me gusta mucho porque además habla de Donosti, que yo por desgracia soy gipuzkoarra. Lo siento mucho. Y se llama Hiru da Macho, de Merina Gris. Tiene justo una frase, lo de Herri honek ez du hirian tokirik, ¿no? Este pueblo no tiene lugar ya en la ciudad. Y espero. Sí, y que habla de Donosti, pero... Pero podría ser Bilbo, podría ser cualquier otra capital, ciudad que está tan gentrificada al final. Así que vamos a escuchar esta alegría de canción. Lo siento. Y tenemos que decir que luego ya acabamos con un cuarto punto, que va a ser un poquito más corto, intentaremos un poquito menos denso y con alguna canción también chula. Así que os dejamos primero con Hiru da Macho de Merina Gris. Espero que hayáis disfrutado mucho. Ahora mismo creo que es una de mis canciones favoritas. Lo de Utzi paqueando nosti y lo de franceses inguraturik, yo lo noto mucho. Sí, creo que lo peor que nos puede pasar son los franceses. No queremos crear debate aquí, pero estará en el ranking al menos. Y bueno, pues queríamos acabar un poco realmente... ¿cómo no? Realmente buscamos excusas para hablar de lo que queremos y en este caso queremos hablar de identitarismo, seguramente la cara B, si hablamos de cassettes, la cara B o de un vinilo, si en un lado tenemos asimilacionismo, en el otro tenemos el identitarismo. No os preocupéis, explicaremos un poquito lo que es. Básicamente voy a estar yo hablando un buen rato sobre esto, así, una vez más. Pero ¿cómo traer...? Bueno, dos ejemplos de identitarismo, ¿no? por uno vamos a hablar del Drag Race, que es un programa de drag que ha llegado a España en los últimos años, pero que realmente es importado de Estados Unidos. Bye. Pero bueno, en general también de... podría ser del drag en general, pero en este caso es un producto muy concreto. Uh-huh. Y por otra parte queremos hablar, que parece que no tiene ningún tipo de relación, de Marlaska. Marlaska no hace drag, pero sí que nos sirve para hablar de identitarismo, ¿vale? Es porque es el mismo fenómeno. Fenomenales los dos. Pero bueno. Identitarismo. Identitarismo. Gracias por centrarme un poco. De nada. El identitarismo es básicamente pues dotar de ciertas características esenciales a una identidad. Está dentro de lo que también se llaman políticas de identidad, que hay que cogerlo con muchas pinzas porque también lo usan rojipardos, en estilo Frente Obrero y demás. Cuidadito con cuando se lee políticas de identidad o luchas parciales. Pero el identitarismo como tal, pues es eso, ¿no? Es decir, que hay ciertas características inherentes al ser Bye. X cosa, en este caso, transmaribiboyo. Por ejemplo, pues, ¿por qué eres transmaribiboyo? Eres algo altamente revolucionario. Sí. ¿Vale? O porque somos personas LGTB, somos buenos. No solo porque no podamos ser malas personas, sino porque siempre vamos a tomar estas buenas decisiones políticas, ¿no? Uh-huh. Igual así se entiende un poquito mejor por qué Drag Race y por qué Marlaska. Pero, bueno, pues podemos igual hablar de ellos en concreto. No sé si quieres mencionar tú alguno de los dos. Te dejo hablar, que yo ya me duele la garganta. Vale. Básicamente porque es que esto es mi movida. Sobre Drag Race o sobre el drag en general, pues básicamente sí que existe como esta frase, ¿no? De que el drag es político. Vale. Igual que, pues, todo es político, ¿no? Cada acción es política, técnicamente. Efectivamente. Claro, pero entender que todo es político puede ser... No, no queremos entender que todo es político, que el drag es político, en el sentido de que porque existe, pues eso, es revolucionario, rompe con... Va a llevarnos a esa línea socialista, anarquista, no me voy a meter. Sino... pues porque si lo entendemos como que sí que es un acto político, pues puede serlo en cualquier dirección, Bye. ¿No? Y entonces, o entendemos que todo es político y puede estar direccionado hacia lo revolucionario o lo burgués o todo lo que podamos encontrar en medio, que tampoco son tantas cosas, tenemos que entender que el ocio puede estar dentro de este entramado de ocio burgués, el drag, y en este caso Drag Race, sí que es una de estas que están dentro del entramado burgués. Que no va a ser político si no está insertado, pues eso, en lo que decías de la línea pues revolucionaria, ¿no? Sí, eso es. Entonces, el drag es una expresión artística más. Igual tenemos que entenderlo solo como ocio, o igual, pues lo que tú dices, tenemos que insertarlo pues dentro de pues hacer propaganda, ¿no? Si uh-huh. lo metiéramos dentro de una propaganda, de una línea revolucionaria, pues efectivamente eso sí podría ser revolucionario, ¿no? Vale. Pero no por... esencialmente no lo es. Y luego, pues vamos a hablar de Marlaska. Marlaska para mí es un concepto muy parecido. Sabemos que Marlaska, bueno, por una parte, aquí en Euskal Herria queremos mucho por haber dejado de lado, haber mirado a otro lado a la gente torturada en Euskal Herria, por el caso Bateragune uh-huh. y por, bueno, pues porque él fue el que ejecutó y dio esa sentencia. Ay. Pero bueno, tiene un historial muy interesante este Muchas hombre. Joyas por ahí. Efectivamente. Pero la manera de justificar que este hombre es bueno, esto es, pues hombre, que es un hombre gay. Sí, ¿no? Es un hombre gay que hace que, además, un hombre gay vasco, volvemos. Increíble, revolucionario. Está de ministro de Interior a nivel del Estado español. El mismo que hace declaraciones, pues eso, sobre cárcel, sobre migración, sobre muchos temas, que Bueno, pues una vez más parecen suavizados porque este hombre tiene una identidad concreta. Vale. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que estaría bien que yo llegara a alguna una conclusión, a veces. Conclusión final. No la tengo. Solo quiero decir que el identitarismo es un fenómeno en la que caemos de manera intracomunitaria, sí, muy fácilmente. Bastante. Nos gusta mucho, y esto también toca a otros movimientos. Vuelvo a mencionar el transfeminista o feminista porque a veces nos pasa lo mismo. Vamos muy de la mano ambas, es lo que hay. En los que, pues, al final, por intentar aupar a quien parece que está haciendo algo, pues dejamos pasar por debajo muchas cosas. No tengo nada en contra. Bueno, sí, obviamente. ¿De Marlaska? De Marlaska directamente, sí. Contra Drag Race también. No contra todas las opciones de ocio que esto. Pero que tampoco. Bueno. O sea, que a veces está bien ser un poco avinagradas. Incluso cuando buscamos el ocio. A veces seremos incoherentes. Sí, no tiene por qué ser revolucionario todo el ocio que consumamos. Efectivamente, no todo tiene que ser revolucionario. Igual nosotros tampoco tenemos que ser revolucionarias. Bueno, un poquito. De vez en cuando. Y igual este ensayo tampoco tiene que ser revolucionario, pero que sí que, bueno, pues busquemos un poco las costuras a toda persona que se da por buena solo por ser LGTB o transfeminista o lo que fuera. Y bueno, pues para cerrar un poco, bueno, realmente vamos a cerrar todo el programa, igual luego nos despedimos, pero nos despedimos ya. ¿Quieres despedirte? Venga, ya? Nos despedimos ya. Vale. Ha sido un placer. Espero que hayáis disfrutado, sí, mucho de escucharnos dar los tremenda chapa, o al menos de las canciones. Que estábamos muy nerviosos al hacerlo. Un poquito. Que agradecemos muchísimo a la Irola, que nos han recibido con los brazos abiertos, que son majísimos y que tienen un espacio aquí increíble. Así que os animamos a todos a venir a contarles cosas. Sí, y la verdad es que hasta nos han dado ganas de seguir tocando botones en la radio, porque la verdad es que aquí hay muchos botones. Y sentimos así un poco largo, un poco chapa, y que seguramente nos habremos equivocado en alguna cosa. Personas. Eso es. Que opinéis si queréis también, que siempre es divertido crear un poco de debate. Y bueno, pues la última canción, en este caso también la has elegido tú, la verdad, sí, es que me has dejado elegir muy poquito. Lo siento. El tecnazo duro era mío. Y bueno, la verdad es que no sé si me gusta más de qué va la canción o el nombre del grupo. En este caso se llama Chicos del Under de Tetas Frías, es el grupo. Y la canción va sobre, pues, identitarismo. Habéis visto que vinilamos todo. Básicamente, pues estos chicos que se hacen pasar por underground revolucionarios. Indies. Que quieren hablarte de Mars en la cama. Y que luego, pues, hay una cara B, como en todo. Así que eso, espero que disfrutéis mucho la canción. Otra vez, la letra es simplemente increíble. Sí. Así que muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a la Irola, de Muchísimas verdad. Muchísimas gracias a la Irola. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Y pues, disfrutad. A escuchar. Chao. Pues sí, te he jurado que estaba en la terraza del Apolo, más a gusto que un arbusto, fumando mi cigarrico, gozona, tranquila, no sé qué. Y de golpe veo venir a un notas y pienso, no. Y va el jambo y se me acerca y yo ya le veo las pintas. Mule, bigote, collar de perlas, un padarín.